La encantadora de los números. A Ada le encantaban los números, las sumas, las restas, el ábaco, en fin, a Ada le encantaban las matemáticas. Sí, has oído bien, las matemáticas. Le gustaba jugar a inventar fórmulas y hasta resolver problemas de los complicados. Pero la pequeña Ada tenía una salud debilucha que le hacía estar enferma a menudo. Desde la cama, mirando por la ventana, crecía viendo los verdes e interminables prados de la campiña inglesa. Sin embargo, Ada no se aburría nunca. Gracias a su querida profesora particular, Mary Somerville, había ido descubriendo la magia de los números. Gracias a ellos y al telescopio que su profe Mary le había instalado junto a la cama, habían sido capaces de averiguar, por ejemplo, la distancia entre constelaciones o la velocidad a la que viajan las estrellas en el firmamento. ¡Mira, mira, Ada! Ahí está la nebulosa de Orión. ¿La ves? Sí, sí, allí. ¿Y esa estrella que brilla tanto? ¿Cómo se llama? Ah, esa es Sirio, la estrella más brillante de todo el cielo nocturno. Ada sabía usar los números y el cálculo para diseñar máquinas y cachivaches, mecanismos que pronto empezaron a llamar la atención de su profe Mary. Un día, Ada le enseñó los planos de uno de sus inventos preferidos, unas alas que le permitirían volar desde la torre más alta de su casa y conocer la vieja Europa desde el cielo. ¿Os imagináis? Cuando Mary vio aquellos dibujos, se quedó fascinada y supo que con un poco de suerte, Ada estaría llamada a hacer grandes cosas. Fue así que el día en que Ada cumplió 18 años, Mary se presentó en su casa con una gran sonrisa. Querida Ada, tengo un regalo muy especial para ti. ¡Qué emoción! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dijo Ada saltando de la cama. Tranquila, querida, cada cosa a su tiempo. Primero quiero que vengas a la fiesta de unos amigos. Aguantándose a duras penas la curiosidad y los nervios, pero animada por la sorpresa que le esperaba, Ada acudió esa tarde a la fiesta. Pues vaya aburrimiento. No entiendo cómo Mary llama esto un regalo. Sentada en un sofá, rodeada de gente elegante, tomando té con pastas, Ada se arrepentía de haber salido de casa. Mary se acercó a ella para presentarle a un tipo con aire despistado, pelo revuelto y que hablaba por los codos. Mira, Ada, este es Charles, el anfitrión de la fiesta. Algo me dice que os vais a caer bien. Pues claro, Ada, me han dicho que te interesan las matemáticas, ¿no? ¿Cuál es tu número primo favorito? El mío es el 4181. Por cierto, estoy diseñando una máquina de cálculo que... Me encantaría conocer tus experimentos. A Ada se le había quitado el enfado de golpe y porrazo. Charles y Ada no se separaron en toda la tarde, que se les pasó volando. Era como si los números y las fórmulas que salían de sus cabezas estuvieran felices de haber encontrado un compañero de acertijos. Al despedirse, Charles le invitó a visitar su laboratorio-taller. Las máquinas de cálculo que he inventado estarán encantadas de conocerte, estoy seguro. Al día siguiente, Ada se plantó en la dirección que le había dado Charles. Frente a ella, una enorme puerta de madera tras la que se oían ruidos extraños. Un poco intimidada, nuestra heroína se armó de valor, agarró el aldabón y llamó a la puerta. Cuando la puerta se abrió, apareció una figura con un extraño casco de metal y una especie de delantal manchado de un líquido verde. Ada estaba a punto de salir corriendo. ¡Ada! ¡Ada! ¡Que soy yo! ¡Pasa, pasa! Justo estaba ahora ajustando las piezas de mi nueva máquina. El lugar estaba lleno de cajas con tuercas y tornillos, piezas de todos los tamaños, libros tirados por el suelo y fórmulas escritas en las paredes. Ada por poco no se marea de la emoción. Charles le enseñó con mimo todos sus inventos, como si le estuviera presentando a su propia familia. Desde ese día, Ada y Charles se hicieron grandes amigos. Se escribían largas cartas en las que, cómo no, hablaban de su tema favorito, las matemáticas y sus aplicaciones. En concreto, le encantaba discutir apasionadamente sobre su sueño conjunto: poder un día hablar con las máquinas y que éstas les comprendieran. Ada, necesito que vengas cuanto antes. He iniciado un proyecto secreto y necesito tu ayuda. En cuanto Ada leyó aquella carta, se dirigió al destartalado taller de Charles, donde en una sala, un enorme armatoste tapado con una tela, parecía esperar su llegada. ¡Tachán! Esto que voy a enseñarte es mi invento más ambicioso hasta la fecha. Lo he llamado la máquina analítica. Ante Ada apareció un aparato enorme. Ocupaba gran parte de la estancia y tenía un montón de poleas y engranajes. Piezas que subían y bajaban. ¡Es increíble! Sí, pero para completarlo necesito tu ayuda. Veamos, ¿cómo consigues que se muevan las piezas? Con una máquina de vapor, dijo orgulloso Charles. Mi objetivo es que esta máquina pueda hacer todo tipo de operaciones de cálculo. ¿Te imaginas? Podrá hacer sumas y restas, pero también todas las cosas que le pidamos. ¡Fantabuloso! Por fin las máquinas nos escucharán. Pero a ver, ¿cómo le dices exactamente a la máquina lo que tiene que hacer? Ese es el problema que quería comentar contigo. Por más que le doy vueltas, no consigo resolverlo. ¿Crees tú que podrías dar con la clave? Ada aceptó encantada el desafío y ambos se pusieron manos a la obra. Lo primero que decidieron fue poner nombre a la máquina. La llamaron Formulitas. Ada y Charles pasaron días enfrascados con ella en cálculos, dibujando posibilidades y haciendo pruebas. ¡Ya lo tengo!, dijo por fin una tarde Ada. A ver, Formulitas, no nos falles ahora. Movemos un par de palancas por aquí, damos unos golpecitos por allá, tecleamos estos números y... Mientras Ada y Charles cruzaban los dedos, Formulitas empezó a imprimir como loca montones de hojas con garabatos y rayajos. ¡No! ¡Otra vez no! Mientras Charles corría a parar la máquina, Ada no se desanimaba. No te preocupes. Creo que bastará con cambiar algunas ecuaciones. A ver, Formulitas, ahora sí que sí, ¿eh? Voy a mover esta rueda, meto una ecuación y... Formulitas lanzó humo y chispas por todos los lados como única respuesta. La máquina, a veces, parecía burlarse de ellos. ¡Esto es horrible! ¡Esta máquina no nos hace ni caso! Se quejó un día Ada desesperada. Quizás es mejor que tiremos la toalla, Ada, dijo Charles. Ada decidió olvidarse completamente de la máquina y concentrarse en el piano, una práctica que le ayudaba a pensar. Una noche, de pronto, mientras miraba unas partituras... ¿Puedo tocar el piano? Porque conozco el lenguaje de la música. Leo las notas de mi partitura para saber lo que voy a tocar. Do, re, mi... Con esas mismas notas escribimos melodías. ¿Y si hiciésemos lo mismo con...? ¿Y si tuviésemos un lenguaje para comunicarnos con formulitas? Lenguaje, lenguaje... ¿Un lenguaje de notas? ¿De palabras? ¡De números! ¡Eureka! Inventaré mis propias partituras y melodías matemáticas con un idioma hecho de números. Ada corrió a encerrarse en su cuarto a inventar ese lenguaje especial para poder por fin entenderse con formulitas. En cuanto tuvo el primer borrador, corrió a casa de Charles a explicarle su idea. ¡Impresionante! ¡Vamos corriendo a probar tu idea! Con mucha tensión contenida, Charles fue tecleando los números que le iba diciendo Ada. Cuando terminó, la propia Ada accionó una palanca. A los pocos segundos, Formulitas imprimió una hoja con el resultado. ¡Es correcto! ¡Funciona! Locos de felicidad, Ada y Charles se pusieron a dar brincos y a bailar. Formulitas les acompañaba batiendo sus poleas y echando chorros de vapor como si quisiera decir ¡Bravo, Ada! La danza de las máquinas había comenzado. ¿Y sabéis qué? Que gracias a las averiguaciones de estos dos amigos, hoy en día existe la programación, que es el idioma de números con el que nos comunicamos con los ordenadores. Esas máquinas que son las nietas lejanas de la famosa formulitas.